Escucha la palabra, recibe por la fe a Jesucristo, es salva y luego se bautiza. Pero esta gente, estos 12 hombres, no sabían nada. Y fueron todos, por ejemplo, en el denominador común en el Pentecostés, luego en la casa de Cornelio. En el Pentecostés todos eran judíos. En la casa de Cornelio, a excepción de los salvos que fueron con Pedro, todos eran gentiles. Y ahora aquí es un cuadro parecido, pero también difiere algo. Por ejemplo, en el versículo 4 de Hechos 2, yo voy a leer, no hace falta que ustedes busquen, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto pasó en Jerusalén, cuando descendió el Espíritu Santo. Un detalle, la palabra lleno. Si ustedes buscan una concordancia y buscan la palabra lleno, o cualquier derivado, relacionado con el Espíritu Santo, nunca encontrarán lo contrario. En todas las veces que aparece la acción del Espíritu Santo, siempre están llenos, nunca se dice que no estaban llenos. ¿De dónde viene entonces la enseñanza que sobre la llenura del Espíritu Santo? Es una palabra que ni siquiera es correcta, pero de cualquier manera se entiende. En vez de plenitud, pleno, se usa lleno y su derivado, llenura. ¿De dónde viene? Viene del solo hecho que la Biblia mencione llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando llega el capítulo 6 del libro de los Hechos, aquí sí, si ustedes quieren abrir en su Biblia para mayor provecho, está muy bien. Resultó que era necesario nombrar diáconos. Y esto fue lo que se dijo. Buscad pues, versículo 3, Hechos 6, 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos tenían que estar sirviendo, porque diácono es el que sirve, el que está sirviendo. Y el problema que se creó allí era que ellos tenían toda la mesa en común, comían en común, y se produjo un problema entre las hermanitas, las hermanas hebreas y las hermanas gentiles. No se ponían de acuerdo. Entonces comenzaron a decir, esta iglesia es de judíos, y cuando viene una hermana judía, le dan la mejor parte del alimento, porque ellos tenían todo en común, comían juntos. Y cuando viene una griega, por ejemplo, que no es judía, entonces algo inferior o menos cantidad. Ahora, ustedes recordarán que en una época, hace muchos años, sobre todo en Europa, si una mujer era gorda, gorda, gorda, era sana. Decían, cuando una chica, como hay ahora tantas, bien flaquita, parecen avispas. Espero que no sean tan malas como la avispa, pero bien flaquitas, así, la cintura muy chiquitita. Entonces, las hermanas europeas dicen, ay, pobrecita la hija de tal y tal, qué mal que está de salud, vea qué flaca que está. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué protestaban que le daban menos? Hoy, las hermanas estarían contentas con recibir menos. Pero las hebreas comían mucho. Y si ustedes leen con un poco de cuidado, verán que de veras los platos eran muy grandes. Y no solamente las mujeres, los hombres también comían mucho. ¿Y por qué no se morían prematuramente, de corazón o lo que fuera? Porque hacían mucho ejercicio, no tenían auto. Entonces caminaban, había que caminar montañas, subir montañas y todo eso. Eso sí que quemaba calorías. Entonces, lo que había de calorías también se quemaba, así que volvían y tenían mucha hambre y comían mucho, volvían a caminar y era la misma cosa. Pero escuchen, volviendo a esto del capítulo 6, buscar hermanos entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? En este mismo versículo está la respuesta. A ver, ¿cuántos de ustedes detectaron? ¿Cómo reconocer a una persona llena del Espíritu Santo? ¿Porque habla lenguas? No. Ahí está, de buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Una persona cuya conducta no deja nada que uno pueda sospechar o que es una persona conocida como persona honrada, honesta, veraz, pulcra, en todo sentido de la palabra, procura cooperativa, ayuda a los que hay que ayudar. Esto es lleno del Espíritu Santo. Solamente una persona llena del Espíritu Santo. Si usted es una de esas personas, entonces no se preocupe por la llenura, si estoy o no lleno del Espíritu Santo, porque es la vida suya la que dice quién es usted, si está o no lleno del Espíritu Santo. Eso por un lado. Por el otro lado, todos deberíamos de estar llenos del Espíritu Santo. Y es más, todos estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Y si la conducta no condice? Bueno, el asunto es otro. No todos los que tienen la plenitud, o como dirían hoy muchos, llenura del Espíritu Santo, permiten que el Espíritu Santo los domine. Porque el Espíritu Santo es una persona, y tal como dice en Juan 3:34, Dios no da el Espíritu por medida. Cuando usted va a una estación de servicio, usted para allí y dice, deme combustible por tanto, y usted le va a pagar. Yo generalmente digo, llene todo lo que entra, porque yo no quiero volver muy pronto de nuevo. Pero para eso hay que prepararse ya a ir con el dinero. Entonces yo creo en la plenitud del combustible en el tanque. Porque no quiero. Bien, entonces cuando estudiamos este aspecto, nos confundimos muchas veces. ¿Por qué? Porque tomamos un texto sin su contexto y entonces todo lo que sabemos es puro pretexto. Porque pretexto es lo que nos enseñaron, con un texto sin contexto. No, no es un juego de palabras. Es un hecho que esto es lo que nos está pasando. Bien, entonces, pero había otra razón por qué esos 12 hombres de Éfeso. Oh, yo hablo esto como dando por sentado, que todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Y resulta que todo el mundo no sabe. ¿Dónde estábamos recién? 19. No. No. ¿Qué? No, 19:6, sí. Ok, vamos a ver. Dice así en el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. No, vamos a leer el 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, estos hombres 12 que estaban allí, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, o Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Primero, el significado de imposición de manos. Segundo, ¿por qué destaca Lucas, que es el que escribió esto? Destaca que ellos, por ejemplo, hablaron en lenguas. Por ejemplo, dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Pero aclara luego, ¿qué es lo que ellos hablaban en lenguas? No me digan que no saben. Profetizaban. ¿Y qué es eso? Bueno, vayan a 1 Corintios 14. Aprendamos de una vez a leer la Biblia. Yo el día de mañana me muero y ustedes todavía no van a saber eso. ¿Qué es comienzo? ¿No? ¿Cómo? ¿Mañana lunes? No, digo mañana en el futuro. Y yo quiero que todos ya, cuando vamos a encontrarnos luego en el cielo, digan, gracias hermano por habernos enseñado esto. Cuando usted se murió, le sepultamos y después nos dimos cuenta que había sido que aprendimos mucho. Bueno, vean el capítulo 14 de 1 Corintios. Porque, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Vieron esto en el versículo, el que profetiza? Las dos cosas están aquí, lenguas y profetizar. Hablar en lenguas y profetizar. Las dos cosas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo mismo. En el, volviendo al 19, capítulo 19, donde estuvimos recién, y habiéndoles impuesto, versículo 6, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Las dos cosas. Bien, te dirá, aquí sí que estoy totalmente embatatado, como dicen algunos, ¿eh? Usan la palabra de la batata, ¿no? Y no es mala. Vamos a ver, en una forma sencilla. La palabra profetizar en Corintios dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es exactamente lo que yo estoy haciendo ahora. Pero hablar en lengua viene antes. Y es notable que si usted no lee otros textos, no va a entender esto tampoco. Permítame hacerle ver. En el mismo capítulo 14, pero salte al versículo. Ustedes se dan cuenta que yo salí de nuestro bosquejo. No hay ningún problema, porque es muy necesario. Si ustedes leen en el capítulo 14, dice así, versículo 27, siempre en 1 Corintios. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. ¿Qué es lengua extraña? Idioma que usted no conoce. Si yo le hablo en chino, usted no va a entender. Yo tampoco le voy a hablar, tampoco yo lo hablo ni entiendo. Pero si viene un chino y comienza ni todos vamos a quedar aquí como tontos porque no entenderemos nada, porque no hablamos chino. Entonces, esa parte está clara. Si alguna, en lengua extraña, en idioma que llegaba a Corinto, y en Corinto se hablaba el griego, porque es Grecia, entonces no entendía. Y dice, mire, si habla alguna en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. No, no era un solo predicador. Y para ustedes ya les parece muy largo a veces. Y por turno, y una intérprete. Bueno, si había un hermano que venía de Asia Menor, de ahí de Turquía o qué sé yo de dónde, y decía, encontraba a alguien, y él no hablaba, él venía para estar en la iglesia de Corinto, a ver si se inspiraba un poco o si hay alguien que hablaba tanto el griego como el idioma que él hablaba. Entonces, de repente, encontraba a alguien que hablaba. De alguna manera se entendía con alguno de los sugieres o algo así, y le hacía ver que él no hablaba griego, que él hablaba, no, aquí hay un hermano, y un hermano que habla ese idioma, y por supuesto habla griego, también, porque es de acá de Grecia, pero él habla el turco, o habla cualquier otro idioma, inventen cualquiera lo que quiera, suponiendo, en esa época. Entonces, le comunicaba al que dirigía, aquí hay un hermano que vino de tal parte y no entiende griego ni habla griego. Así que necesitamos que se lo interprete y hay intérprete. Bueno, que venga acá. Entonces, el hermano iba y hablaba en su idioma. A ver, yo voy a hacer la prueba. Voy a hablar ruso. ¿Cuántos de ustedes entienden? Bracha y sostre, будем читать сейчас. Дяни апостоли, 19 глава. Yo dije, hermanos y hermanas, vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. ¿Entendieron, verdad? Ahora sí, porque hay intérprete. Pues yo interpreté. Eso es muy claro, no hay ningún problema. Pero si no entienden, bueno, we are going to read in Acts, chapter 19, right now. Bueno, eso ya es más fácil, es inglés, y muchos de ustedes entienden y no tienen problema. Pero venía la persona y necesitaba intérprete. Por eso, cuando leemos en el versículo 27 del capítulo 14, si habla alguno en lengua, en idioma, ese libro deje que la Biblia hable sobre las lenguas, es el mejor que hay. Y él dice, todas las veces que la Biblia en este contexto habla de lenguas, siempre, siempre es idioma o dialecto que alguien habla. Esto sea por dos o tres y por turno, y uno interprete. ¿Y qué pasa si no hay intérprete? Sigue Pablo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo va a hablar para sí mismo? Pablo cambia aquí. Vean bien. En el 29, para entender eso, hay que seguir leyendo. Yo espero que esto se nos grabe en nuestro coco cerebro. Asimismo, los profetas, y profetas ya sabemos quiénes son, porque son los que, como vimos ya en el otro texto, ¿verdad? En el capítulo 14, antes, en el mismo capítulo, pero los que profetizan, versículo 3 del capítulo 14, los que profetizan habla, o el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora sí, volvimos al versículo 3 del mismo capítulo 14. Vamos al 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Los profetas son los que ya vimos aquí recién, que exhortan, edifican y todo eso. Bien, ¿qué quiere decir los demás juzguen? Y los demás escuchen con atención, a ver si lo que está hablando, este individuo que está hablando, coincide con lo que nosotros ya sabemos, porque nos habló Pablo, tal vez Bernabé, tal vez Timoteo, ya sabemos. A ver, y entonces, miren lo interesante que es esto. Y si algo le fuere revelado a otro, versículo 30, que estuviere sentado, calle el primero. Esto es así. El hermano salía y hablaba. Quizás incluso había alguien que vino de otro lugar y está hablando. Otro le interpreta. Pero de repente el hermano aquí sentado levanta la mano porque tiene revelación. Y no era ningún desorden ni nada fuera de lugar, porque todavía la escritura no la tenían ellos. Ellos tenían parte, pero muy poca cosa. Pero entonces alguien recibía revelación, ¿y qué se hacía? Él levantaba la mano. Y el que estaba allá al frente se daba cuenta que si el hermano levantó la mano es porque tiene revelación. Asimismo, los profetas hablen dos o tres. Y si alguno, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, así como está el hermano acá, calle el primero. Entonces él pasa porque ahora tiene revelación, puede hablar. Si no, la revelación después se va. Entonces va y habla y dice, el Señor me está diciendo que era una revelación que no estaba inscrita, no forma parte de la Escritura, pero era para la iglesia porque ellos necesitaban Biblia. Y la Biblia estaba en esa forma todavía, estaba formándose. Por eso no esperen que hoy haya revelación alguna en esa forma, pero en aquella época era muy fácil de entender. Si no entendemos esto, siempre vamos a dar vuelta en el mismo lugar, en un verdadero laberinto de donde nunca vamos a salir. Y hay esos hermanitos que nos van a decir, ¿ustedes hablan en lengua? Por supuesto que sí, hablamos algunos idiomas, etc. Versículo 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Son los varones que tenían que aprender a profetizar, edificando, exhortando y consolando, según el versículo 3 del mismo capítulo. ¿Está claro? ¿Alguien todavía no entendió? ¿Todos entendieron? A ver, digan amén los que entendieron. Ah, gracias. Aleluya. Así tiene que ser, porque tenemos que salir de ese estancamiento y entender esto, porque este es un texto que demasiado, demasiado se usa y se manipula fuera de su contexto. Por eso, cuando nosotros seguimos leyendo, dice, miren esto, porque leímos en el versículo 30, que dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y vean bien lo que dice en el 32. A ver, alguien lea en voz alta, a ver qué dice en el 32. Muy bien. Dice que los espíritus de los profetas está con minúscula espíritu. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué se entiende eso? Bueno, si usted es un verdadero hombre de Dios y habla en su nombre, entre usted y el que habló recién y el que vendrá después, no habrá diferencia. Se sujetan entre sí. Van a hablar lo mismo. No es que el otro sale y ya contradice al primero. Hay iglesias, yo conocí iglesias donde hay dos o tres que predican. Sale uno y habla, bla, bla, bla, y viene otro y le contradice al primero. Y después viene el tercero y contradice a los dos anteriores. No. Cuando hay verdaderos profetas en el verdadero sentido de la palabra, los espíritus, tal como dice aquí, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, y ahí vuestras mujeres, cállense, o sea, la esposa no está incluida entre los que van a hablar. Yo sé que a las hermanas no les gusta, dice, ese machismo, ¿y qué quiere que sea? ¿Feminismo? Claro que soy machista. Vuestras mujeres, o sea, esposas, que aquí equivale, vuestras mujeres, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es decir, no puede estar predicando, es indecoroso. Ahora, si usted quiere ser indecorosa, pida púlpito y lleva el título. Eso es lo que dice Pablo, yo no digo eso, yo nunca sabría eso. Pero fíjense una cosa, ¿por qué o cómo hace Dios para que las mujeres no ocupen ese lugar? Si alguno de ustedes estuvo en alguna iglesia donde hay pastora y ya ha escuchado y conoce bastante de la Escritura, tiene la respuesta. Dios a ellas no les da ese don, pero tienen el don de callarse. Es todo un don. No cualquiera se calla sino más. Y nunca pretende el púlpito. Porque dice, la hermana dice, yo no quiero ser una de las indecorosas. Sé muy bien lo que significa la palabra. Y si usted no sabe, busque el diccionario. Yo le voy a prestar uno. No ahora, pero cuando necesite. Y busque la palabra indecoroso. Decoro, indecoro y cosa por el estilo. Y usted va a ver lo que significa. Usted no va a querer ser una indecorosa. Pero claro, usted dice, pero hay cosas que yo no entiendo. Pregúntele a su esposo. Y no, pero yo soy soltera. Pregúntele a su papá. No, pero mi papá no es cristiano. Pregúntele al pastor. Pero usted no tiene escapatoria. No, pero el pastor no entiende nada. Ah, bueno, entonces usted sabe demasiado y yo no puedo ya tener respuesta para eso. Usted ya es una indecorosa. No, no, usted no es nadie para decir quién realmente. Bueno, es cierto que hay pastores que están siempre con el ABC y no van más allá. O tampoco interpretan las Escrituras como corresponde. Bueno, es allí donde usted puede enfrentar a él y preguntarle, hermano, usted dijo algo, o yo no entendí, o usted está tomando un camino que a mí me preocupa. Hable. El pastor no siempre enseña algo incorrecto porque quiere. A veces simplemente no se da cuenta, pero alguien le llama la atención con amor como corresponde y, bueno, entonces él se corrige. Y qué bueno sería que usted lo hiciera. Usted dirá, ¿y usted, si yo le digo algo que está mal, yo también voy a aceptar? No hay ningún problema, usted puede decir todo lo que quiere. Y me dicen, por la radio muchos llaman y dicen, ¿cómo era el otro día? Uno dijo, si se quiere, mi papá o mis padres eran de los judíos, etcétera, y si se quiere debatir el asunto que si Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, eso en unas pocas palabras yo puedo rebatir. Yo ni quiero entrar con personas así en competencia. ¿Por qué? Porque de estas cosas se puede hablar con personas regeneradas, pero no con personas no regeneradas. y él no lo es porque no recibe a Cristo como Salvador, porque no cree que Dios es un Dios en tres personas. Él no lo cree. Y esto usted no lo puede tal vez explicar, pero debe creerlo porque la Biblia lo establece, así tan claro como suena. Bueno, esa es solo la introducción. Entonces, yo todavía casi no dijimos nada de lo que tenemos en nuestro, allí en nuestro lugar de estudio. Vamos ahora, ya leímos lo de los de Éfeso, etcétera. Dice, les decía yo que algo muy parecido al día de Pentecostés ocurrió en la casa de Cornelio y con estos 12 hombres en Éfeso. Mire, ahora sí, Hechos 10, ese texto ustedes tienen, 44 al 46. Pedro tuvo un muy interesante mensaje y al final dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, está hablando de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, es decir, sorprendidos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aún ellos estaban sorprendidos. Y no es extraño, porque ellos venían de la iglesia de Jerusalén, donde todos eran judíos. Luego, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Yo ya les he dicho bastante acerca de qué significa magnificar. ¿Cuántos de ustedes tienen vista medio que letra medio chica, no pueden ver y tienen una lupita? No lupita nombre, porque hay lupa también que es lupita nombre, pero o lupe, pero que llevan un vidrio así. ¿Cuántos de ustedes usan eso? A ver, nadie usa. Qué raro, o ustedes no leen, no tienen una vista de gato. Porque yo uso a veces, cuando la letra es chica, ya me canso, entonces pongo ahí, siempre quiero que nadie me vea usarlo, porque van a decir que tengo más de 50. Entonces yo, sí tengo, sí. Entonces yo uso a veces para ver y se ve mucho mejor, porque la letra se agranda. Entonces, ellos magnificaban a Dios. ¿Quiénes? Los gentiles que estaban en la casa de Cornelio, y con ellos Cornelio también, que era un centurión romano, un militar, pero no tenía nada que ver con los judíos, pero era muy piadoso, ya hemos visto todo eso antes. Entonces, de repente, Pedro les habla, y ellos magnifican a Dios, y Lucas dice que eso era que ellos hablaron en lenguas. La idea nuestra es que pasó así. Viene Pedro a la casa de Cornelio. Ahí hay una multitud, vecinos, parientes, la familia de Cornelio y todos escuchando. Y Pedro les habla en la última parte, dice aquí que, bueno, permítanme leer esa última parte porque yo solamente transcribí parte, pero no todo. ¿Qué es lo que Pedro dijo al final? Esto es lo que él dijo. Capítulo 10. De Hechos. Él dijo en el versículo 43, bueno, en el 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra o estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esto es los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Y ahí sigue lo que ya hemos leído. O sea, la idea es esta. Pedro habla, dice todo esto, la gente se arrepiente y naturalmente reciben. Ahora, Pedro tiene que saber si ellos realmente recibieron o no. Y la prueba es que Pedro hace esta pregunta. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? La última parte, también como nosotros, es muy importante, porque Pedro va a tener que ir luego y justificar su visita a la casa de un gentil. Y los judíos, ellos creen que el Mesías era solo para ellos y no para los paganos. Y Cornelio era romano. Bueno, tal vez era un judío prosélito, es decir, que aceptó el judaísmo siendo romano. Bueno, entonces la idea es que ellos comenzaron a hablar lenguas. Y nadie explica qué es lo que hablaron. No, no fue así. Yo lo veo desde otro ángulo. Creo que pasó un tiempo desde el momento que Pedro habló y hubo una multitud bastante numerosa. Y de repente Pedro y los hermanos que con él estaban, escuchando lo que estos que ya habían recibido el Espíritu Santo hablaban a otros, no habiendo jamás leído la Biblia, solo sabían lo que Pedro dijo en este capítulo 10, de parte del capítulo 10, porque parte no es el discurso de Pedro. Entonces, de ahí en adelante, ¿cómo es que ellos podían hablar a otros y otros también recibían? Ahora, la palabra cuando dice magnificaban a Dios, engrandecían a Dios como el lente, esto, la lupa que agranda la letra, ellos agrandaron, por decir así, el mensaje ante esos otros que estaban con ellos, que quizás no entendieron o en ese momento no pudieron, pero algunos sí, no pudieron, no recibieron, no entendieron o lo que fuera. No hay otra manera mejor para magnificar al Señor que testificar a otros. Es la única razón por qué estamos en este cuerpo. Después de salvos, bien podríamos ir a estar con Él en el cielo, pero Él nos tiene acá en el suelo. ¿Por qué? Porque aquí están los pecadores que Él quiere que oigan. Y el nombre de Él es magnificado, engrandecido, agrandado, vamos a usar la palabra, cuando nosotros hablamos a otros. Pero el fenómeno fue que, ¿dónde ellos aprendieron eso? Si no podían haber aprendido, no tenían tiempo. Ahora tenemos miembros de la iglesia, están 40 años calentando bancas y no aprenden nada. Y ellos, ¿cómo es que ya sabían hablar y correctamente estaban pasando el mensaje a otros y otros también aceptaban y ya hablaban a otros y así por el estilo? La Biblia nos dice cuánto tiempo pasó en eso, pero yo no veo otra salida que esta en todo esto. Porque si ellos hubieran hablado una lengua medio, la jeringosa famosa que hablaban también los egipcios y los sumerios y tantos otros paganos de la época antigua, ya los filósofos sabían de ello cuando caían en trance. Si ellos hubieran hablado eso, Pedro nunca sabría que ellos recibieron el Espíritu Santo. Una persona que habla correctamente, que explica correctamente las doctrinas bíblicas, es prueba que tiene el Espíritu Santo. Toda persona que va entendiendo rápidamente es porque tiene el Espíritu Santo y no tiene ningún problema para hablar a otros y hablar correctamente. Por eso, yo quiero que esto se quede bien, bien grabado. Por eso, después, naturalmente, ellos fueron bautizados, etcétera. Pero la parte que yo quería que ustedes notaran es cuando él dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Ese también como nosotros, para Pedro era un documento muy importante. Porque él después tendría que ir a encontrarse con los hermanos en Jerusalén. Y vean ustedes lo que pasó. Estamos regresando un poco, pero no importa. Ustedes tengan ese bosquejo con ustedes, no importa que no les sirva de nada por ahora. Pero esto es lo que tenemos que aprender. Es muy necesario. Allá en el mismo capítulo 10, que yo recién estuve, si ustedes vuelven a ese capítulo, Cornelio recibe, etcétera, y todo esto ocurre. Y luego en el capítulo 11, ya Pedro está frente a los hermanos en Jerusalén. No era juguete, era bastante seria la cosa. Todavía hay iglesias europeas de origen alemán y de origen eslavo. Si un eslavo, yo provengo de esa gente, se casa con una paraguaya, se casó con una negra, y no importa que sea blanca, blanca como la nieve, igual es negra, porque es paraguaya, y no es de los eslavos. Eso se llama discriminación en grande. Es increíble cómo ocurre esto. Yo a propósito me casé con una paraguaya, y me salió súper. Para demostrarle que no solamente me voy a casar, vamos a tener un hijo y va a ser lindo, el mejor de todos. Mejoramos la generación. ¿Qué? Usted puede no creerme si quiere, tal vez exagero un poco, pero es verdad. ¿Bien? No, yo nunca tuve ese problema, pero yo me di cuenta. Yo fui a una iglesia el domingo pasado. La iglesia no crece y no está para crecer. Tiene como 55 hermanos. Lindo templo. Cantan, todo en español, todo, no hay ningún problema. Yo no sé cuántos éramos, pero cerca de los 100 tal vez, cerca. Había solo una que era de origen netamente paraguayo. Todos los demás eran hijos, nietos, bisnietos de los que vinieron hace no sé cuántos años de Europa. Y una vez que ellos se terminan, bueno, se termina la iglesia, ¿no? Los judíos tenían algo de parecido en eso. Entonces ellos no podían entender, ¿nosotros vamos a hacer causa común con los paganos que se postran delante de un ídolo? ¡No! Y Pedro los conocía muy bien, él no era mucho mejor. Pero ahora él tenía que enfrentar el asunto de la iglesia y explicarles por qué había ido a la casa de Cornelio. Miren, el versículo 11, capítulo 11 de Hechos comienza así. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, una gran cosa. Judea era la provincia donde estaba Jerusalén. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, oigan lo que decían ellos. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¡Oh! Eso es tremendo. Incircunciso porque era una de las prácticas de los judíos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y ahí va contando todo eso que él vio, la visión que tuvo ese lienzo que bajaba con todo tipo de animales y todo, y esto está justamente, él repite aquí, pero si ustedes quieren el original, está en el capítulo 10, en el desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 9, del capítulo 10, oiga, al día siguiente dice, mientras ellos iban por el camino, y se acercaban a la ciudad, es decir, los mensajeros de Cornelio van a buscar a Pedro. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Ahí está, Pedro con hambre va a orar a la azotea. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Claro, el aroma de la comida que doña de la casa estaba preparando allá abajo. Y vio el cielo abierto, es una visión que Pedro tiene, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos y terrestres y reptiles y aves del cielo. En la visión él ve chanchitos, o como dice el salvadoreño, tunquitos. Y había corderitos, había pollos, había gallinas, había gansos, había pavos, había de todo. Y, por supuesto, algunos otros animales. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Todo esto es visión, acuérdense. Él no tiene cuchillo para matar, ni hay esos animales allí en verdad. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ajá, yo soy un buen judío, nunca comí un pedacito de chanchito, nada de eso, y no, son inmundos. Volvió la voz a él, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recibido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando a la puerta, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Bueno, y allí ya él entra, le dejan entrar y el Señor le hace ver que vaya con esos hombres. O sea, no era fácil comenzar a predicar a los gentiles para que lo aceptaran todo esto los judíos. Por eso, en el capítulo 11, Pedro ahora es acosado por algunos judíos. Dicen, ¿cómo es que entraste? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora, esos hombres allá en la casa de Cornelio, tal vez le dieron un asadito de chancho, tal vez le dieron un poco de corderito, tal vez le dieron un poco de pollo. Y Pedro comenzó y le gustó, porque nunca los judíos le habían permitido. Y cuando él comenzó a comer eso, ¡ah, que le gustaba! Pero, seguía comiendo. Por eso, en adelante, Pedro, en la iglesia de Jerusalén, comienza a contar todo lo que recién leímos. Y comienza así. Entonces, versículo 4, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, ahí está. Para no leer de nuevo, no hace falta. ¿Qué pasó después? Ajá. Bueno, la gente había de todo. Pero lo más interesante a lo que íbamos es lo que pasó en cuanto al Espíritu Santo. Versículo 12, y el Espíritu me dijo, con mayúscula, que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que Pedro está seguro que va a la casa, primero, de un gentil, segundo, un gentil no salvo. Gentil no salvo. ¿Cuál era el perfil moral y espiritual de Cornelio? Vayan al versículo 1 del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Ja! Ese no es un cualquiera, no es un cristiano dominguero. Hoy diríamos, no, este es cero. ¿Cómo me gustaría ser por lo menos la cuarta parte de él? Este vio claramente, oiga esto, en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, tenía miedo, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Justamente Pedro estaba en Jope. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Obviamente, esta última parte, lo que es necesario que hagas, identifica a este hombre que no era salvo. Por eso, Pedro, cuando luego en el capítulo 11, vaya, da el informe a la iglesia en el versículo 14 el 11 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás, todavía futuro, salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que Pedro vio. Esto es lo que Pedro oyó, aparte de ver todo ese lienzo y todo eso. Ahora, por supuesto, Él te hablará. Entonces, Pedro, esto que yo leí recién, lo último, esto está diciéndole a los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Y entonces me acordé, dice él, de lo dicho por el Señor, versículo 16, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues, oiga esto, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles has dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos creen que los gentiles ni siquiera eran gente, eran humanos. Así que olvídense ustedes, olvidémonos todos. Pero no, era para todos. Y es notable que Pedro se cuida mucho, y esto se repite una y otra vez, que recibieron el Espíritu igual como nosotros al comienzo. Y ese igual, lo único que no se manifiesta en los otros es esas lenguas de fuego que aparecen en el capítulo 2, pero no aparece luego, pero sí en todos los casos hablan en lengua, es decir, dan pruebas de que recibieron el Espíritu Santo. La única manera que una persona puede hablar de Cristo claramente, entender las doctrinas, es por el Espíritu Santo. Por eso, aprendamos esto, por lo menos hasta ahora. Cuando viene alguien cuya conducta es muy buena, tan buena, no tanto como de Cornelio, pero por lo menos la mitad de él, tanto que Cornelio tuvo manifestación divina, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria, a la presencia del Señor. Es decir, no siendo salvo, con todo orabas, Dios oyó y el cielo está de fiesta por la forma como te conduces. Más o menos de eso. Cornelio podía sentirse ya más que tranquilo. Pero le dice, envía a hombres, a Joppe, y haz venir a un hombre que te dirá lo que te es necesario. Le voy a leer exactamente cómo dice. En el versículo 5 dice, envía pues ahora hombres, del capítulo 10, a Joppe, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y el 6, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Tanto hizo ya y todavía algo es necesario? Sí. ¿Qué quería Cornelio? El aval del cielo, el mensaje del cielo, que ya lo tenía, de su buena conducta y todo esto, el aplauso celestial. No, él quería la salvación. Él quería ser salvo. Usted puede tener la alabanza de todos sus vecinos, de todos sus parientes, de las autoridades, del barrio donde vive. Y si usted está conforme con esto, olvídese, está tan en pecado como el peor de ellos. Si Cornelio no hubiera enviado a estos hombres, es probable que tampoco Pedro habría tenido esa visión que tenía. Pedro tenía miedo de ir allá. Dios tuvo que convencerle 3 veces, desciende ese lienzo. Y no llames tú común lo que Dios limpió. ¿Qué es lo que Dios limpió? Dios estaba decidido a dar salvación desde el comienzo a los gentiles también, no solamente a los judíos. Y esto Pedro no entendía. Por eso ahora Pedro tiene la tremenda carga de ir a la iglesia de Jerusalén y convencer a los hermanos qué hacer. Bueno, ¿qué pasó? Porque ya vieron ustedes lo que hoy leímos medio al comienzo, oyeron los apóstoles, o sea, los apóstoles, los demás estaban en Jerusalén, y los hermanos que estaban en Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, uno diría, ¿le darían un abrazo? No. Disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oh. Bueno, Pedro no sabía la palabra oíma y no dijo nada. Simplemente comenzó a decirle poco a poco lo que había pasado. Comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo, y vuelve a contar toda la historia. Ya le contó a Cornelio, porque él se sorprendió mucho. Cuando Cornelio le contó a él lo que había pasado, que él había visto ese lienzo, perdón, la visión del ángel que le habló y todo eso, se presentó, él lo vio. Y entonces Pedro dice: ah, ahora caigo en la cuenta. Había sido que la visión que yo tuve allí cuando subí a la azotea y ese aroma de huevos fritos allá abajo que el ama de casa estaba preparando y esa carnecita de cordero y todo eso, y yo con hambre. Y cuando vi yo toda esa visión, había sido que tiene directa relación con lo que tú tuviste. Entonces allí comenzó a predicar. Y allí fue lo que ocurrió, que descendió el Espíritu Santo y, tal como decíamos hoy ya, oían. ¿Cómo sabían ellos que debían ser ya bautizados? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Nunca debemos pensar que aquí lengua significa esa jeringosa que hablan personas que caen en trance. Ellos saben cómo lograrlo. Ellos tienen sus trucos. Y ustedes van a escuchar a ellos, tatarata, tatarata. Uno de esos yo escuché una vez, el hermano Arcaraz estaba imitándolos, y yo nunca sabía de ese tipo de imitación. Conocía a otra, rasta, batasta, para batasta, futel, futel, futel, cosas así. Eso dicen, no crean que esto es gran cosa. Esto lo hacían los antiguos brujos y todos los demás, entraban en trance y tenían eso. Por eso, todo esto que aparece en la carta a los Corintios que yo hoy les di, tiene mucho sentido si lo interpretamos correctamente. Sería muy difícil hoy que alguien me convenza, de todos los grandes predicadores que he escuchado, porque no los he escuchado hablar sobre esto, que me convenzan que es incorrecta la interpretación que les estoy dando. Muy difícil. Porque no veo que haya otra. La mayoría dicen, por ejemplo, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el otro día escuché a un predicador a quien mucho estimo, y en muchos aspectos aprendí mucho de él. Decía él que cuando nosotros viajamos, tenemos que detener a veces el vehículo y llenar el tanque con gasolina, o sea, agregarle. Así también nosotros, decía él. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero de cuando en cuando hay que detenerse y pedir la llenura. Bueno, en inglés, ahí en Estados Unidos siempre, fill it up, lléname el tanque. Y acá yo solamente lo pongo en español, llena el tanque, y ya está. Si fuera tan fácil con el Espíritu Santo, y si fuera esa la interpretación, me parece a mí que tendríamos problemas con muchos otros textos. ¿Saben qué vamos a hacer un día de estos? En base a todo lo que yo les dije hoy, le voy a pedir un resumen. O sea, voy a hacer las preguntas nomás y ustedes van a contestar. Y los que contestan bien, diccionario Holman, el mejor. De veras. Pero tienen que contestarme todos los detalles, porque yo quiero saber si ustedes realmente escuchan y captan, o escuchan y pasa y se va. No, a mí me tomó tiempo para entender esto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Entonces, y nosotros recién comenzamos a venir, ahí como los de Clorinda, que hace dos o tres domingos que vinieron. Bueno, espérenme 40 años. No, señores, yo no voy a vivir tantos años. ¿Por qué no? No creo, porque casi nadie vive tantos años. Más allá de los 90 y tanto, ¿no? Y ya está bien. Así ocurre con nosotros. No solamente los hombres, las mujeres también. Hay una linda dama que nos llama. Apenas puede hablar. Vengan a visitarnos. Tanto quiere. Y a mí me encanta tratar a esta gente así, porque uno dice, yo también voy en la misma dirección. Y cuán muy, no muy lejano, también voy a andar con bastón y alguien va a tener que acompañarme. Y les voy a decir, hermanos, ustedes, yo les quiero decir esto. Y a esa voz tronante y sonante, chaucito, muchachos. Eso va a pasar, por supuesto. ¿Dónde estamos ahora? Usted dirá, ni usted ya sabe dónde está. Bueno, nosotros volvimos a Éfeso un poquitito solamente para... porque recién estamos comenzando. Y ya leí también todo lo que volvimos un poco al 10 y 11 de Hechos, era muy necesario. ¿Saben cómo terminó esa conferencia de Pedro cuando él fue a la iglesia de Jerusalén y les habló? Por supuesto, no en español ni menos en guaraní, habló en hebreo. Miren cómo termina el versículo, capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Permítanme decir esto. Aparentemente no había un solo tipo aquí que creara problemas. Esto significa que todos estos que componían la iglesia de Jerusalén realmente vivían guiados por el Espíritu Santo. Por eso no tuvieron problema para entender a Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿cómo dicen los espíritus, los profetas? ¿Cómo dice allá en...? Ustedes ni saben dónde está. Bueno, es usted el que enseña. ¿Qué quiere que nosotros sepamos? Está en el capítulo 14. Vayan de nuevo, un ratito nomás, al 14. Dice, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque se llamaban profetas los que edificaban, exhortaban y consolaban, según el versículo 3 del mismo capítulo. Todo esto va a venir en las preguntas. Y no se preocupen que tal vez el domingo que viene ya aparece, si es que yo tengo inspiración. Y si no tengo, bueno, pues no habrá. Escuche esto. En el 31, que ya tocamos hoy, porque, del capítulo 14, por supuesto, de 1 Corintios, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué le parece si aquí en la iglesia hacemos lo siguiente? De aquí en adelante, todos los hombres predicadores. Un domingo usted, otro domingo él, otro domingo usted, yo, cada domingo. Cada disparate que vamos a escuchar, pero hay que escuchar. Porque la Biblia dice aquí para que todos aprendan. La primera vez, la rodilla van a golpear una... y el corazón... taquicardia y todo eso. Bueno, taquicardia es otra cosa. Yo sé, para tanto yo ya sé medicina. Es cuando el corazón... El otro día fui al cardiólogo, el hermano Díaz. Y me puso una máquina allá y así. Dios, ¿es mi corazón? Sí. Y de gracias a Dios que se oye todo ese ruido. Peor sería si está quieto. Y parecía un sapo. Y el corazón se parece un poco a un sapo. Bueno, eso es lo que si la Biblia nos enseña algo, tenemos que atenernos a eso. Ahora, después de grandes victorias, hay gran persecución, pero eso aquí quedamos el domingo pasado y volvemos a quedar en el mismo lugar. ¿Y eso? Ustedes tienen la culpa, porque no aprende pa. Pronto hay que repetita, bien guaraní, ¿no? ¿Así se dice repetir? ¿Cómo se dice repetir en guaraní? Repitáningo. ¿Cómo? ¿Irá? ¿Pirá, pirá? No, pirá, piré. ¿Cómo, hermana? ¿Lávila? ¿Dávila? ¿Gavilán? Bueno, si María es la que sabe. María, a ver cómo es. 제가 교제하고 문준자. 야, ahora dijimos bien. ¿Saben por qué yo tomo todo este tiempo para este tema en particular? Porque es muy, muy necesario. Esto es elemental. Es la base doctrinal. Si no entendemos esto, hay dos o tres predicadores que ustedes escuchan por las radios, el hermano Millas y hermano Cuevas, y hay otros algunos que hablan sobre doctrina, mucho sobre doctrina. Y yo no sé cuántos de ustedes los escuchan, porque el horario tal vez no se presta muy bien o algo por el estilo. Pero yo espero que juntos podamos aprender aquí. Yo no creo que tenemos que depender solamente de predicadores de muy lejos, muy famosos, que conocen muy bien los originales y todo esto. En este tema que tocamos hoy no se necesita tener mucho conocimiento de los originales. Nosotros podemos perfectamente cotejar la Biblia. Y uno de ellos siempre suele decir, deje que la Biblia se explique a sí misma. Y es así, la Biblia misma se explica cuando tenemos conocimiento de ella. Padre amado, gracias por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.